por el camino, voy caminando, voy predicando, diciendo a los perdidos que Jesucristo puede salvarlos. Por el camino voy caminando, voy impartiendo de su bendita gracia, de su perdón y su amor eterno. Escucha mi mensaje, no ignores su llamado. Nadie podrá salvarte de la perdición. Solo Jesús, Él puede lavar todos tus pecados, darte una nueva vida, una nueva canción. Por el camino voy caminando, alzo mi canto. Aquellos corazones que van llorando, que sufren tanto. Por el camino voy caminando, yo voy sembrando semillas de consuelo y de esperanza y amor eterno. Escucha mi mensaje, no ignores su llamado. Nadie podrá salvarte de la perdición. Solo Jesús, Él puede lavar todos tus pecados, darte una nueva vida, una nueva canción. Darte una nueva vida, una nueva canción. Darte una nueva vida, una nueva canción.